Yeah. Yeah. Okay. You're recording? Yes, Jomo. Okay, boy. I don't hear nothing. No, I shut that off. Without no hearing? No, you don't need earphones. Okay. Okay. We're crawling. Okay. Vienen los tiempos alegres para disfrutarlo, linda Navidad. Pidiendo paz y armonía y que el mundo viva con tranquilidad. Qué rico y salamero. Aquí llegó la parranda, repartiendo salsa para el mundo entero. Vienen los tiempos alegres para disfrutarlo, linda Navidad. Tamborito, porque es rico y salamero. Aquí llegó la parranda, repartiendo salsa para el mundo entero. Para el mundo.